podría vivir sin tu amor. Mis sueños despertaron al verte hermosa. Sueño caro es tener tu amor. ¡Rico! Vivir sin tus besos de fuego.